La elección de la reina y la actuación de Agustín Caponi, y además los fuegos artificiales, van a ser hoy. Pero bueno, queremos ir haciendo un poquito el balance, ya me parece que es un buen momento para hacerlo, de la fiesta del Mar de la Campante y también cómo viene esta semana. Celeste, la rey con nosotros. Celeste, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo estás vos? Y buen día para toda la audiencia. Muy bien, acá estamos, un poco comentando esto. Ayer obviamente la lluvia era como aquí en Viedma, me parece, sí, que sí, muchísima. Sí. Y bueno, después por supuesto que para el momento del evento paró la lluvia, pero bueno, ya, la verdad es que había muy poca gente, estaba un poco anegado delante del escenario, así que creo que fue una buena decisión postergarla, ¿no? Uh-huh. Para hoy, en las mismas condiciones y en los mismos horarios, así que bueno, esperemos que la comunidad nos acompañe y acompañe a Agustín Caponi, y bueno, también va a haber un espectáculo de danzas, sí, va a estar la compañía de Magalí Canosa, así que bueno, vamos con todo en este fin de fiesta del Mar de la Campante. Esto no significa cerrar las actividades culturales ahí en el Cóndor, ¿no? Imagino que sigue. No, de ninguna manera, ni en el Cóndor, ni acá. Uh-huh. Acá seguimos nosotros acá seguimos con las actividades en el Centro Municipal de Cultura, que si querés te cuento alguna novedad. Tenemos este jueves, hay una clase abierta de folclore, y vamos a terminar con una peña en la Plaza del Fundador, así que invitamos a toda la gente que quiera participar y que le guste bailar. Y seguimos con las actividades al lado de la Oficina de Turismo, que este viernes ahí sí también vamos a cerrar, va a ser la última, y vamos a hacer un pequeño cierre con una actividad diferente. Nosotros seguimos en el Cóndor con el cine, así que seguimos a full con todas las actividades ya planificadas. Uh-huh. A ver, vamos repasando para aquellos que están escuchando y uh-huh. quede claro. Para que no sea tanto lindo. Sí. Más que nada porque es radio, si no, ¿qué te pasa? Tema 1, fiesta del Mar de la Campante, se termina hoy, horario 20:30. Sí, aproximadamente 20:30, sí. Uh-huh. Sí. Elección de la reina, Agustín Caponi y fuegos artificiales. Exactamente. ¿No? Eso es hoy. ¿Es cierto que los fuegos artificiales se los apuntan a los loros? No, no sean así. No. Esa es un clásico de la fiesta del mar. Del querido Cóndor, ni hablar. Los loritos saben, así que cada final de fiesta se huyen un poco, después vuelven. Uh-huh. A todo esto, el Cóndor va a seguir con el cine durante toda la semana. Sigue el jueves 28, está también esto de Descubriendo el Universo, que está Facundo Albacete con su telescopio y sus charlas, al lado de la Oficina de Turismo del Bañero El Cóndor, así que sí, siguen las actividades. Y vamos a tener teatro en el Zoom del Cóndor, que se llama La Espera Trágica, ¿sí? El viernes. Y tenemos el sábado, también va a haber teatro en el Zoom del Cóndor, que está La Porota Teatro. Ah, mira. No sabía. Es un grupo de San Antonio. Sí. ¿Y estos son gratuitos también? Todo gratuito, absolutamente todo gratuito. Sí. Bien. Uh-huh. Y aquí en Viedma lo que sigue es en Oficina de Turismo, los talleres de pintura. Exactamente, a la tarde, mientras que los chicos están en el río. Uh-huh. Y el viernes termina, el viernes va a haber un cierre. Esta es la última semana para el taller. Sí. Y el jueves, folclore. Y el jueves, folclore, aquí una peña folclórica frente al Centro Municipal de Cultura. Uh-huh. Bien, perfecto, entonces. Y con peña y todo ahí incluido, va a estar muy bueno. Sí, en realidad nosotros con mucho éxito estamos haciendo clases de tango y clases de folclore aquí, gratuita para todo el mundo, uh-huh. más otras actividades, ¿sí? Hay cuentos... Yoga, vi yo. El otro día pasé y había muchas personas haciendo yoga ahí atrás. Sí, Y bueno, como cierre de estas clases de folclore, ¿sí? El jueves vamos a hacer esta especie de peña para que la gente se sume. ¿Mm? Ah, perfecto. Sí. Bueno, para aquel que está escuchando y le gusta el folclore, el gato, la chacarera y arrimarse, ¿el jueves a qué hora más o menos? Y mira, a las 18:30 empezamos con una clase y más o menos una hora después, 19:30 o 20, empezamos con el tema de la peña. Y si llueve y está feo, nos metemos todos adentro del Centro Cultural. Está muy bien ahí. Ahí hay que decir que sigue el Encuentro de Artistas Plásticos, ¿no? Para visitar. Sigue, sí, una muestra que se llama Encuentro de Artistas Plásticos de la Comarca, que es bellísima. Realmente sí. recomiendo que vengan a verla porque hay muy buenas obras, muy buenas. Bueno, Celeste, creo que no nos quedó nada por ahora. Toda la información también lo pueden buscar en Facebook, en el Facebook de Cultura de la Municipalidad de Viedma. Sí, y en el Facebook de la Municipalidad también. Sí. Ahí estamos siempre actualizando todos los datos que sean necesarios. Pero hemos tenido muy buen acompañamiento de la gente y de la comunidad. La verdad que sí. Bien, bien ahí. Bueno, Celeste, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos repasar todo lo que es esta semana, de actividades culturales que tiene la comarca y en este caso también el Cóndor, que vio modificado por el clima el cierre ayer y que hoy será el cierre de la fiesta del Mar y la Campante. 20.000 personas con el Pelado Cordera, ¿es cierto eso? ¿Es real? Más o menos, yo creo que ahí un poquito menos había, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que era un poquito menos, pero hubo mucha gente. Uh-huh. Y el recital fue un espectáculo, ¿eh? Sí. Sí, es un artista de buena madera. Sí, la verdad que sí. Así que estamos muy contentos, fue todo, la verdad que fue digamos todo tal cual lo planificado, ¿no? Sin uh-huh. Sin Dios, la gente acompañó mucho, dudábamos mucho también en algún momento sobre el tema del clima, así que hasta el clima nos acompañó. Cierto. Sí. Y después quedó una noche, dicen los que se quedaron en el Cóndor, que fue muy agradable. Muy agradable, porque la verdad que no había mucho viento y la temperatura muy muy muy agradable. Sí. Así que la verdad que estamos muy contentos. Sí. Celeste, vaya el saludo a todos los docentes de las áreas culturales que están desarrollando los talleres y bueno, seguiremos informando aquí por Radio Encuentro con la comunitaria todo lo que se puede hacer. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, Walter. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós.